El mundo se abre a nuevos cambios. Cada día estamos más conectados. Los problemas locales se vuelven globales. La desigualdad se agiganta cada minuto. La tecnología es la madre del desarrollo. Las pandemias siguen avanzando. Cada minuto en nuestro planeta hay algo nuevo de qué hablar. ¿De qué debatir? Somos seres de la comunicación. Aquí empieza Foro Abierto. Foro Abierto. Espacio periodístico producido por los docentes del Departamento de Comunicación de la Universidad Técnica Particular de Loja. Grupo de Investigación en Cultura Audiovisual, JICA. La actualidad social, cultural, política y económica será tratada por expertos locales, nacionales e internacionales. Foro Abierto. Foro Abierto. Bienvenidos. Saludos, amigas, amigos. Bienvenidos aquí a Radio UTPL. Arrancamos con nuestra programación de este Foro Abierto, este nuevo encuentro que tenemos para seguir compartiendo información, opinión, conocimiento sobre diversos temas de la coyuntura, de lo que nos está pasando ahora en nuestro país, en nuestra localidad. Es un gusto ponernos en contacto con ustedes a través de la señal digital de Facebook Live, también a través de todas las radios a quienes les saludamos. Nos retransmiten ahora mismo en las diversas provincias, en las diversas ciudades. Qué gusto poder estar con ustedes. Mi nombre es Santiago Estrella Silva. Estoy compartiendo con ustedes acá desde Quito y le doy la bienvenida a mi compañera de fórmula, Lourdes Quesada, desde Loja. Bienvenida, Luli. Estimado Santi, qué gusto. Así es, desde la capital, mi compañero de fórmula también ya está presente en este nuevo Foro Abierto, por supuesto, a través de la señal de Radio UTPL, así que bienvenidos y bienvenidas sean todos. Mi nombre es Lourdes Quesada, así que bienvenidos a este diálogo, a esta tertulia que vamos a compartir el día de hoy, donde nuestro tema principal se denomina la responsabilidad con la naturaleza. Hemos hablado de diversos temas en este año con la pandemia y ya estamos cerrando, pero nos hemos olvidado de algo tan importante que es la naturaleza. Estimado Santi, permítame hablar sobre nuestros invitados a breves rasgos, por favor. Nos acompaña la magíster Elizabeth Coca, ella es coordinadora del área de ecoteología Caritas Ecuador, esto es en Quito. A propósito, Elizabeth es ingeniera agrónoma, magíster en calidad, seguridad y ambiente. También nos está acompañando el PhD Fausto López, él es docente investigador del Departamento de Ciencias Biológicas de la Universidad Técnica Particular de Loja y además justamente en ese departamento es director de la Oficina de Transparencia de Resultados de Investigación. Así que bueno, bienvenidos, muchísimas gracias por su predisposición a Foro Abierto y claro, bienvenidos a Radio UTPL. Iniciamos, Santi. Correcto, sí, este tema es muy amplio, hay muchas aristas por donde podríamos ir conversando. Está el tema de la explotación de los recursos naturales, petrolera, minera, maderera, por mencionar tal vez los rasgos más complejos. Está por ahí también todo esto que tiene que ver con los compromisos que como país adquirimos en la COP21 para reducir los efectos de los gases invernaderos, de todo lo que tiene que ver con el cambio climático, esos compromisos, cuántos se están cumpliendo, cómo no se están cumpliendo, y también lo que tiene que ver con lo que nosotros como ciudadanos, como pertenecientes a este país, a este Ecuador, podemos hacer desde nuestra particularidad, desde lo que nosotros como ciudadanos podemos construir. Así que arranquemos con este diálogo con nuestros invitados, a quienes les agradecemos por acompañarnos por este tiempo, tanto Elizabeth como Fausto. Arrancamos, tú tienes la primera pregunta, Luli. Claro que sí, Santi. Muchísimas gracias por ese intro acerca de nuestro tema. Y voy ahora mismo con una pregunta para iniciar este diálogo con Elizabeth. Estimada Elizabeth, el desarrollo socioeconómico implica la producción de bienes y servicios, pero en ocasiones se afecta evidentemente el ambiente. En ese sentido, me gustaría saber si es posible una producción económicamente, ambientalmente también respetuosa o siempre se va a ver afectada, por ejemplo, negativamente la naturaleza. Vamos afectar a la naturaleza. Bienvenida, Elizabeth. Bueno, muchas gracias por la invitación que ustedes nos han generado en esta tarde para poder compartir y dialogar. Este tema de un desarrollo económico sostenible y sustentable creo que es una discusión que el mundo la viene teniendo no desde ahora, sino desde hace mucho tiempo atrás, cuando ya los científicos se empezaron a dar cuenta que algo no andaba bien en nuestro planeta. Entonces, de hecho, sabemos que la ONU mismo ha ido planteando varios conceptos sobre desarrollo sostenible, sobre economía sostenible. Entonces, hay varias tendencias de los científicos a unos a decir que realmente nunca va a poder existir que es, un desarrollo económico sostenible porque son incluso criterios antagónicos. Sin embargo, de aquello, nosotros al ser seres humanos, al estar en este planeta, creo que tenemos la obligación de pensar en un desarrollo sostenible, pero también tenemos que recordar lo que la Laudato Si nos dice, y es ¿qué es desarrollo? Entonces, yo me atrevería incluso a plantear, sí, podemos tener un desarrollo sostenible, pero primero definamos qué es desarrollo y hasta dónde vamos a ir apuntalando este desarrollo, porque actualmente la tendencia es a decir que la economía es creciente ilimitadamente. Entonces, ¿cómo podemos plantear un crecimiento ilimitado en un mundo finito, en un mundo que se acaba, que se está agotando? Entonces, creo que de que podemos serlo, sí podemos serlo, pero primero reveamos estos conceptos de lo que es progreso, de lo que es desarrollo y de lo que es también la economía vinculada a todos estos términos. Claro que sí, Elizabeth, y puntualizo ahí con esta introducción que nos ayuda Elizabeth para ir también con Fausto. Esta idea que nos, o este cuestionamiento que nos plantea un poco el pensar el progreso, pensar en el desarrollo, pensar en el éxito. Y la economía muchas veces se mide por el crecimiento del PIB, el crecimiento de los productos, de las exportaciones, etcétera, la productividad como elemento central de nuestra forma de ser ciudadana, de nuestra forma de ser social. En ese sentido, recapitulando lo que nos decía antes Elizabeth, Fausto, esta visión ya está empoderada en nosotros como sociedad. ¿Es posible revertirla? ¿Es posible pensar, poner a la naturaleza, al ser humano como factor principal y no a la economía como el factor principal? Activemos el micrófono nada más, Fausto. Sí. Perfecto. Muchas gracias por la oportunidad. Yo creo que sí es posible, aunque requiere de muchos condicionamientos, ¿no? Primero, yo creo que tenemos que cambiar la visión del dominio que tiene el ser humano sobre la naturaleza. Y las preguntas surgen, ¿tenemos algún derecho especial sobre la naturaleza? Creo que debemos partir desde allí. Y quizás sustento esto en el hecho de que en el planeta se han identificado aproximadamente, bueno, se estima que existen 8.7 millones de especies. Se han identificado apenas el 1.3%, bueno, un poquito más. Hay aproximadamente identificadas 1.3 millones de especies. Entonces, creo que hay que partir de eso para entender si el desarrollo sustentable es posible o no es posible. Entonces, yo creo que el primero es el respeto a la naturaleza. Veamos que en la Constitución del Ecuador, como gran novedad, publicitamos mucho de que la Ecuador tenía la primera constitución que implementó, que incorporó los derechos de la naturaleza. Uh-huh. Pero a la final, ¿quién está hablando por la naturaleza? Nosotros mismos. La naturaleza no tiene la oportunidad de defenderse y es lo que está pasando. Y vemos cómo progresivamente la naturaleza se destruye en todos los ámbitos, ¿no? Más ríos contaminados, manglares desaparecidos, bosques destruidos, derrames de petróleo, etcétera. Pero en esa medida, Fausto, Yo regreso mi recuerdo más audiovisual, porque todavía no estaba aquí, a los años 70, cuando incluso los gobiernos de entonces hicieron una procesión, una suerte de procesión del primer barril de extracción de petróleo, es decir, se avizoraba ahí el progreso, el desarrollo. Han pasado 40 y más años y se ha explotado un montón de petróleo, se ha explotado un montón de minería, y la situación, sobre todo de las localidades ahí en la Amazonía, en nuestra Amazonía, no ha cambiado la realidad. De hecho, se ha complicado más. Entonces, reitero un poco en esta pregunta, Fausto, ¿es posible pensar en otras posibilidades de cambios de modelo de energéticos, de abandonar poco a poco el petróleo o toda esta producción para ir a otro tipo de producción de energías? Yo creo que es muy posible. Recordemos también que la Constitución del Ecuador considera, pues, o reconoce digamos, al petróleo o a los minerales como un recurso estratégico, pero también a la biodiversidad. O sea, la biodiversidad es parte de los recursos estratégicos y por tanto hay que tratarlo como tal. Hace unos 3 años o 4 años en el Ecuador se empezó a hablar de la bioeconomía, ¿no es cierto? El cómo aprovechar sustentablemente la biodiversidad. Recordemos que el Ecuador es uno de los 17 países megadiversos en el mundo. Es el más pequeño inclusive por unidad de superficie. Es el más pequeño y en términos de especies bate récords. Entonces, yo creo que sí, ahí se ha avanzado algo. Hace poco se firmó el Pacto Nacional por la Bioeconomía Sostenible. Y quizás esto ha sido pensado precisamente en esto, en que la bioeconomía, el uso sostenible de la biodiversidad puede llegar a sustituir las actividades extractivas. Se estima que aproximadamente un 20% del Producto Interno Bruto, como lo mencionaba Santiago, puede ser acaparada por los recursos provenientes de la biodiversidad. Entonces veo que sí es posible. La protección de la madre naturaleza no puede ser una cuestión exclusivamente de los ambientalistas. Yo creo que es responsabilidad de absolutamente todos los seres humanos el cuidado de los ecosistemas en general y sobre todo de la biodiversidad en particular. Estimada Elizabeth, la pandemia de la COVID-19 motivó a que se mejoren los recursos naturales y se intenten medios de movilidad menos contaminantes. En ese sentido, ¿cómo lograr que ese espíritu se mantenga en los próximos meses o incluso en los años? Bueno, yo en este criterio siempre voy a ser muy cuestionante, porque sí, lo que usted nos dice es verdad. La pandemia sí logró algunas cosas, pero no es que se lograron porque el ser humano entró en conciencia. Se lograron porque no le tocó de otra, o sea, porque no hubo otra opción y fue a la fuerza. Entonces siempre mi preocupación fue en esa línea de decir, sí, se están limpiando los mares, se están limpiando los ríos, se está limpiando el aire de Quito, pero apenas tengamos la posibilidad de salir, vamos a salir y con fuerza. Entonces, ¿qué significa? Que nosotros tenemos que cambiar la mentalidad. ¿Cómo vamos a asegurarnos de que esto sea permanente en el tiempo? Cambiando la mentalidad. Ahora, algo que yo creo y espero de verdad en muchos aspectos es que la virtualidad llegó para quedarse. Independientemente de que muchos procesos se tengan que retomar de manera presencial porque son urgentes y porque el ser humano se relaciona de esa forma, la virtualidad llegó para quedarse. Y yo creo que ese será un factor determinante para ir disminuyendo nuestras huellas de carbono y todas las emisiones de CO2 que cada ser humano va haciendo. Pero si nosotros no cambiamos nuestra mentalidad y esa mentalidad se vuelve en acciones, entonces no podemos apuntalar más de eso. O sea, todo está ligado a lo que el ser humano como tal logre hacer. Y puede ser que la mirada sea como muy antropocéntrica y muy idealista y todo eso. Pero es la única manera de que esto funcione. Si nosotros no cambiamos nuestras acciones, no podemos sostener el ritmo de vida que el planeta está llevando. Y eso significa analizar incluso como país, ¿qué estamos haciendo para cambiar esta matriz energética? Y si me estoy metiendo en otra pregunta, les pido disculpas, pero no creo que solo sea necesario, no solo es posible, sino que es necesario y urgente que el país cambie su matriz energética, porque nosotros no tenemos más petróleo, no vamos, los científicos ya nos dicen que no tenemos más de 8 años, 8. No hablamos ni siquiera de aquí a 80, hablamos de 8 años. Todos, si Dios quiere y nos permite la vida, todos y cada uno de nosotros vamos a ver lo que significa al país, a Ecuador, estar en un declive petrolero. Y luego, apostarle a qué tipos de energías como país. Una, para sostener nuestro ritmo de vida, y otra, para sostener el ingreso, el Producto Interno Bruto. Entonces, eso también es un tema de incidencia que va a implicar cambiar la mentalidad de los ecuatorianos y la mentalidad de los votantes, porque tenemos que cuestionar y decir, ¿qué persona me está planteando una solución a futuro? Y no solo una solución inmediata o algo visible así que sea promocional, ¿no? Por eso yo le apunto y espero Y me reafirmo en que los procesos para mantener esto que nos ha dado la pandemia en cuanto a temas ambientales solamente se van a poder conseguir si cambiamos la mentalidad. Si nosotros como seres humanos empezamos a hacer nuestras acciones desde qué estamos consumiendo y desde qué basura estamos generando y luego cómo nos comprometemos con esta comunidad a ser entes de cambio. Y en esa medida, estimada Elizabeth, quisiera apelar un poquito más a esa idea que como lo mencionaba Luli, de todo esto que tiene que ver con el COVID, trajo un poquito de ciertas, yo digo, modas. Uy, ya me están complicando mis mascotitas. Ciertas modas, por ejemplo, los huertos urbanos, los huertos en casa, empezar a clasificar la basura orgánica, la que se puede reciclar. Pero de pronto, justo como usted decía, Elizabeth, van a pasar los días y no sé si eso se va a calar. Entonces, sí, hay que seguir apelando, hay que seguir cuestionándole a la sociedad, cuestionándonos nosotros mismos, pero la responsabilidad es también de las industrias, de los gobiernos. Hablo de gobiernos a nivel general, no solo nuestro país, a nivel general, que hacen compromisos, pero no se cumplen. Y los afectados regularmente, directamente, no somos en las ciudades, indirectamente sí, pero los más afectados están en el campo, en la Amazonía, y ellos están sufriendo las contaminaciones en los ríos, en los suelos. Entonces este es un panorama que en realidad es de muchísima alerta, casi tanta alerta como el mismo COVID, pero no lo miramos así. ¿Por qué somos tan ciegos? A ver, lo que usted, o sea, a mí se me vienen muchas ideas a la cabeza, ¿no? Pero primero quería como que miremos, ¿no? El por qué, solo la basura, porque es un problema. La basura es un problema porque alguien viene y se la lleva. Pero si nadie se llevara la basura de nuestras casas, yo les aseguro que ninguno de nosotros buscaríamos la forma de no tener basura. Porque nadie se nos la va a llevar, porque se va a quedar en mi casa acumulada. Entonces, es este sistema que le estamos dejando a otro la responsabilidad. Entonces, como esto se va, yo no veo la contaminación. Eso aplica a lo mismo que usted ha dicho. Entonces, incluso cuando hablamos de estos temas extractivos, petroleros y mineros, es doloroso cuando la gente que está apoyando estas situaciones no son gente que vive en la zona extractiva. Vamos a ver, no solo estamos nosotros vinculados a la Amazonía, pero en zonas más cercanas a Loja, vayamos a Portobelo. Con todo el respeto que la gente se merece y que vive ahí, para mí es el lugar más feo que he conocido en toda mi vida. Y a ellos les hablaron de desarrollo. Y ese desarrollo no tiene ni alcantarillado, ni calles pavimentadas, ni agua, ni salud, porque la salud está lejos de su población, porque ni siquiera tienen un sistema educativo. ¿Y por qué? Porque no les importa. O sea, a ellos, a quienes vienen a proponernos una mirada de desarrollo tan dañina, no les interesa que nos formemos. Les interesa que seamos esa mano de obra que se mete a la montaña a través de los huecos a sacar las piedras. Eso es lo que les interesa. Entonces, siempre es que estamos viendo que las cosas van hacia otro lado, donde yo no veo. Como no veo, como no me afecta, entonces no soy responsable. Entonces no tomo medidas. Y eso también quizás es lo que cuando me decían que participemos en este conversatorio desde nuestra construcción de redes desde la iglesia, entonces es lo que buscamos. O sea, somos una red que están haciendo, que es relativamente pequeña, pero que lo que buscamos es que se visibilicen las realidades de los pueblos más lejanos, los más abandonados, en donde la iglesia llega. La iglesia, con todos sus errores, con todos sus pros y sus contras, es la que está ahí. Y yo puedo decirlo con seguridad también, que en estos procesos de incidencia sociopolítica, los que motivamos, también son los actores de iglesia los que, gracias a Dios, no se nos han comprometido con otras líneas politiqueras o electorales, ¿no? Entonces ahí podemos observar y decir, realmente hay un ideal de compromiso en el que estoy viendo que no se trata de que alguien viene a llevarse mi basura. Estoy viendo de que hay una realidad mucho más amplia. Entonces, de ahí incluso, y quizás sea también esa una de las formas en las que nosotros podamos ir apuntalando lo que decía Lourdes. Esta experiencia del COVID, ¿cómo la podemos mantener en el tiempo? Quizás también sea a través de estas redes, ¿no? De ir impulsando, de ir siendo parte de estas redes locales, de estas redes nacionales e incluso mundiales, que están impulsando un cambio. Y es también lo decía el Papa Francisco. Porque lo que usted dice es muy cierto. Nosotros podemos tener toda la voluntad, pero estamos dependientes de voluntades políticas que hacen todo lo contrario de lo que el pueblo necesita y el pueblo quiere. Entonces, también es nuestra responsabilidad. El Papa Francisco lo ha dicho en Laudato Si. Tenemos que ser entes de exigibilidad, de control. Si la ciudadanía, si los participantes de los votos no están haciendo una veeduría, no están exigiendo a las autoridades que cumplan con su responsabilidad, no lo van a hacer. Entonces, tampoco, y esa es parte de nuestra responsabilidad, porque luego pasa que también les damos a las autoridades a lo que haga el alcalde, que solucione el presidente de la Junta. Y entonces, y estoy acá como quejándome, pero es que no han recogido mi basura. Entonces, también es nuevamente un cambio de mentalidad y de decir, ¿qué responsabilidades son mías? ¿Cómo yo las cumplo y cómo aporto a esta construcción de comunidad, a esta construcción de sociedad, una sociedad que debe ir cambiando su forma de vivir? Entonces, no, es utópico, esto yo lo sé, completamente sé que es utópico, pero hay iniciativas. Entonces, están las redes, están muchos otros colectivos que también desde sus particularidades van aportando a esta construcción. Entonces, ahí está, ¿no?, como nuestra responsabilidad como cristianos, como seres humanos, básicamente, como dice el Papa Francisco, como seres humanos en el cuidado de nuestra casa común. Qué interesante lo que menciona Elizabeth, sobre todo esta aproximación de la responsabilidad de uno mismo, ¿no? Puede haber un gobierno excelente, una alcaldía muy buena, o puede ser todo lo contrario, pero si no hay responsabilidad de uno con la cosa pública, nada va a cambiar. Estimado Fausto, la explotación indebida de los recursos naturales es consecuencia de inequitativas relaciones culturales, diría yo educativas, y también diría yo de bienestar. Es decir, el abuso hacia la naturaleza o a la naturaleza es una consecuencia de la pobreza y no su causa. ¿Cuál es su comentario al respecto sobre eso? Fausto. Bueno, no necesariamente la pobreza es la causa. Siempre, uh-huh. siempre se ha tratado de culpar a los sectores pobres más vulnerables y no es así. Y podemos ver, por ejemplo, cómo las comunidades indígenas, ciertas comunidades campesinas han logrado mantener han logrado realmente en la práctica tener un desarrollo sostenible. Pero no necesariamente, más bien porque el mayor impacto, como ya lo mencionaban, viene de las industrias grandes. Y con respecto a lo que decía Elizabeth, el cambio de una conciencia ambiental no solo tiene que ser con el ciudadano común, tiene que ser también con los políticos, que creo que es lo más difícil, y con los empresarios. Entonces, yo considero que la pobreza pueda que en alguna medida sí, pero normalmente la mayor destrucción viene de los sectores digamos, más pudientes y de las empresas y de los países mucho más grandes, ¿no? O sea, recordemos que Estados Unidos, la India, la China son los que causan la mayor cantidad de emisiones de gases del efecto invernadero, ¿no es cierto? Entonces, no necesariamente tiene la pobreza puede ser culpable. O sea, lo que sí es verdad que normalmente las industrias, empresas siempre hablan o el motivo es que su actividad va a lograr a traer bienestar económico. Y como mencionaba Santiago mismo, la historia de la explotación petrolera nos indica que no ha sido así, que es justamente las zonas donde estaba el petróleo y donde están las minas han sido los que más deprimidamente económicamente están. Y en esa línea, Fausto, reitero, ¿es posible pensar una minería responsable? ¿Hay ejemplos que nos puedan marcar en el mundo que el caso de la minería, ya el petróleo un poco ha sido más, tiene más historia, más tiempo y podemos ver las evidencias que ha ido dejando? Ahora mismo, en febrero, en marzo, tuvimos un derrame acá en el oriente y estuvo suspendida la exportación, el traslado de petróleo desde el oriente hasta Esmeraldas por varios días, varias semanas, me parece. Pero en el caso de la minería, mucho se habla en políticamente, desde los grupos también que están en contra de ello, de vender esta idea de la minería responsable, de que hay cómo hacer minería sin afectar a la población y mínimamente a la naturaleza. ¿Cuánto es de mito? ¿Cuánto de verdad puede haber ahí? ¿Cuál es el criterio de Fausto? Bueno, la minería responsable, yo lo veo, digamos, en el caso del Ecuador es un poco complicado porque precisamente la mayor cantidad de concesiones mineras están en zonas de alta biodiversidad. Entonces, eso es lo primero. Y todavía yo no he visto casos, porque eso tiene que pasar años para saber si la minería fue responsable o no. Había una pregunta, mencionaron el tema de externalidades. Eso habrá que ver qué pasa después de 20 años. Hay experiencias malas en Estados Unidos que después de 50, 100 años siguen generándose fluidos o contaminantes. Entonces, yo creo que desde ese punto es un poco complicado. No lo hemos visto todavía. Es posible, siempre he mencionado casos como Chile, por ejemplo, en donde hay minería bien desarrollada. Es posible que así mismo sea. Pero claro, es una zona, está en zonas desérticas, en zonas de poca cantidad, de poca agua, por ejemplo. El nuestro es diferente. Por eso, por ejemplo, no se puede comparar una minería o a cielo abierto, por ejemplo, en una zona árida donde llueve 200 o 100 milímetros al año, o una zona como Yantzaza donde la precipitación es de más de 3.000 milímetros. Entonces esos son los digamos, mi duda va si con el tiempo tiene que darnos la razón. Pero de hecho, miren, una de las empresas que yo he sabido que estaba implementando buenas prácticas es Lundin Gold, ¿no? Que está aquí en Zamora Chinchipe y Morona Santiago. Pero hace menos de un mes salió un informe de Contraloría que dice que hace unas, no sé, decenas de observaciones respecto a daños. No lo dicen los activistas, lo dice una entidad pública. Entonces, es un incumplimiento en el plan de manejo ambiental, en lo que ellos mismos elaboraron. Y mire, y a eso hay que añadir algo más. Hay un, como es noticia pública, hay un debilitamiento en la autoridad ambiental, en el Ministerio del Ambiente y Agua. Se ha botado un montón de guardaparques y en general de funcionarios de ambientales. Entonces, ¿cómo podemos hablar de un control? Entonces, yo creo que el fondo también es las políticas que se están impulsando que no van a favor de la naturaleza. El momento que las áreas protegidas, por ejemplo, se queden sin guardaparques, se vuelven más vulnerables. Entonces, lo que yo mencioné, sí, no es de una persona, es de un informe de Contraloría que no tiene, recién están empezando a explotar, que tendrán un año o tal vez menos de explotar, un año tal vez de que empezó a explotar, y ya tienen un montón de observaciones. Imagínense si la mina dura 20 años. Entonces, yo creo que ahí, si es cierto que existe una responsabilidad ambiental de parte de las empresas, ellos deberían conformar veedurías locales, cubrir los sistemas, el monitoreo de los estudios de impacto ambiental, pero con entidades externas, no contratadas por ellos mismos. O sea, sí puede haber una estrategias, formas de transparentar la explotación minera. Puede haber, pero es cuestión de voluntad. Y permíteme, Luli, rapidísimo, ahí voy con Elizabeth en este mismo hilo, porque quisiera, Elizabeth, ahí una reflexión. Si ya vemos, si ya comprendemos, Fausto lo tiene claro allí, hablar de minería responsable es bastante utópico, por poner algún término. Cuando se dice por el otro lado, en cambio, no a la minería, ¿cómo entender eso? Si es que dependemos muchísimas cosas con las que nosotros trabajamos cotidianamente de la minería, entonces, ¿por dónde va el punto medio de esto, Elizabeth? Bueno, pues yo creo que ya Fausto nos ha dado las pistas, y es precisamente hablar del tema de la alta biodiversidad y de las afectaciones que existen a fuentes hídricas y todo eso. O sea, acá el tema es que nosotros tenemos, y bueno, Fausto sabrá más en ese sentido, de la valoración de los servicios ecosistémicos, y bueno, y yo entiendo el término de externalidades también, de todos estos otros factores externos que están implicados en el costo de una extracción. Entonces, yo, por ejemplo, invitaría a que podamos ser realmente numéricos, solo numéricos, en decir cuánto realmente me va a costar, pero contabilizando todo lo que estoy perdiendo, contabilizando todas las especies animales, las especies en plantas, las especies y los servicios que ellos me prestaban a mí para la agricultura, para el agua, para la polinización, para tener también que comer. Entonces, cuando yo contabilizo todas esas cosas, entonces puedo de pronto decir, bueno, de pronto en este sector no me conviene extraer lo que está debajo, porque más dinero me da mantenerlo como está que dañarlo. Entonces, eso creo que es, como lo decía Fausto, esas creo que son las pistas, ¿no? Para decir, sí, nuestro sistema, nuestro mundo como tal, está girando en torno a una mirada extractiva. Y yo vuelvo y regreso a lo que le decía al principio. Tenemos que, entonces, cuestionarnos hasta cuándo vamos a seguir creciendo, porque eso está ligado a un constante crecimiento. Necesitamos más carros, más celulares, más y más y más y más y más. Entonces, está ligado a una cultura de consumo real. Y claro, el tema de decirle no a la minería o sí a la minería, creo que está ligado bastantísimo a estos términos también bastante técnicos del por qué defender las fuentes, del por qué defender a un Ecuador megadiverso. Entonces no podemos hablar del petróleo, que usted lo ha mencionado tanto. No es lo mismo sacar petróleo en Arabia Saudita que sacarlo en Ecuador, porque acá me cuesta más, porque en Arabia Saudita me cuesta menos. E incluso yo ahora también digo, ya entrando en esta línea del petróleo, realmente nos conviene cuánto gastamos sacando un barril y cuánto nos están pagando. Entonces, ¿y cuánto estamos perdiendo? Y volviendo al tema de la minería, va lo mismo. Entonces, puede ser, o sea, que la minería sea necesaria en algunos aspectos, pero en el Ecuador la biodiversidad, la mega biodiversidad, es un factor totalmente determinante para tomar decisiones. Y luego también hay que ir viendo el tema del Producto Interno Bruto, o sea, destruyo una cantidad de naturaleza, una cantidad de plantas, una cantidad de fuentes de agua, ¿por qué? Por una cosita así chiquitita de ingreso. Entonces, y luego 20, 30, 40, 50 años sin tener acceso nuevamente a eso, porque estos son procesos que no los hicimos nosotros, los hizo la naturaleza y se demoró millones de años en hacerlo. Entonces, nosotros no vamos, ni sus hijos, ni mis hijos, ni los nietos de nuestros hijos van a poder ver una nueva reactivación en ese sentido. Entonces, creo que el Estado como tal tendría que también mirar todas estas características que ha dicho Fausto en la línea técnica. Luego, todos los mineros que son más sensatos, diría yo, saben perfectamente y lo han dicho, o sea, nunca va a existir una minería que no cause daños. No va a existir. Entonces, eso es todavía más utópico que nuestro cambio de pensamiento. Me sigo quedando con esto de la minería responsable, realmente porque es un tema completamente amplio y hay cómo hablar millón sobre este tema. Sin embargo, estimado Fausto, se han identificado a comunidades, a obreros, incluso ciudades en Ecuador afectadas por la explotación de los recursos naturales no renovables, que el petróleo, el cobre, el oro, etcétera. Estas afectaciones se las conoce como externalidades negativas. Usted me corrige si estoy en lo correcto, que es el experto, pero ¿quién protege a estas personas, quién protege a los terceros o incluso quién protege a aquellos afectados indirectamente, por ejemplo, entre los acuerdos entre gobiernos y empresas extranjeras, Fausto? Claro, las externalidades, pues lamentablemente no hay quien haga, proteja, porque las externalidades no son, como usted mencionó, pues otra cosa que, digamos, los efectos que tienen en terceros de los cuales no se beneficia la actividad. Y por eso, volviendo a este tema, por ejemplo, y como decía Santiago, los minerales son necesarios, no vamos a negar que no. El asunto es dónde sacarlos, dónde, en áreas de biodiversidad, y la constitución política lo prohíbe. Por ejemplo, la minería en páramos, si vemos en la provincia de Loja, cómo la gente ha reaccionado en contra de una empresa minera en los páramos de Fierro Urco, porque la gente depende del agua. Entonces, yo creo que la explotación, hay que saber, nuevamente, se requieren minerales, hay que saber dónde se hace y cuándo se hace también. ¿Por qué tenemos que explotar todo ahora y no dejar nada a las generaciones futuras? Entonces, yo creo que los más desprotegidos, el caso de Fierro Urco puede ser uno, en donde si se explota ahí se van a quedar sin agua, no solo ellos directamente. Por eso las comunidades están hasta detenidos, no sabemos que están en la cárcel, pero la gente está, mañana hay una gran concentración en los páramos y lagunas de en los humedales de Fierro Urco. Y miren que la Constitución mismo los determina como ecosistemas frágiles y amenazados, así textualmente. ¿Y por qué se entregan concesiones mineras allí? Esas son las contradicciones. Entonces, el asunto es dónde se hace minería y cuándo se hace minería. No, nuevamente recalco, no estoy en contra, pero creo que hay que organizarla, hay que normarla y más que todo, pues, monitorearla. Qué interesante esta idea del dónde hacerla, cuándo hacerla, cómo hacerla. Yo revisaba ahora un informe de julio de 2020 del Banco Central, un informe, un reporte minero, que habla de 5 grandes concesiones mineras de acá, y solo rapidísimo el dato de la primera, del proyecto Fruta del Norte, que está en Yantzaza. Y ahí habla que la inversión es de 1.355 millones. La inversión, desde que empezó el proyecto 2007, va a ser la inversión de la empresa de 1.355 millones. Pero lo que se va a sacar de allí, o sea, los réditos que se van a sacar son 11 mil millones, de los cuales al Ecuador más o menos le van a quedar entre impuesto a la renta, al IVA, etcétera, y el ISD, si es que no se elimina, alrededor de 3 mil millones. Y ahí no se menciona nada de externalidades, Fausto. Entonces, todo lo vemos desde números y parecería bonito, parecería bien. Nos van a quedar 3 mil millones del Ecuador hasta el 2030, 2040, me parece, este proyecto. Pero no tenemos ningún informe que nos diga todos los impactos sociales y ambientales. Nadie piensa eso, porque, digamos, todos los gobiernos son inmediatistas, quieren sacarlo ya. Entonces, como les decía, en el caso de Estados Unidos, que ya hace, no sé, 100 años que empezaron las minas, sigue todavía habiendo fluidos contaminantes. Acá va a ser lo mismo. Va a ser lo mismo porque 20 años, especialmente, bueno, ambas, pero la minería a cielo abierto, ya se ha visto los impactos que tiene. Entonces, ¿quién se va? Una vez que se vayan, ¿quién se va a hacer cargo de la limpieza de los ríos? De entrada es imposible cuando hay una carga alta de metales pesados. Entonces, creo que ahí queda esa gran deuda, ese gran vacío y que tendría que ser considerado. Una especie de seguro. Tiene que haber una especie de seguro luego de terminada la fase de explotación, un seguro, no sé, de calculado por allí, que un seguro para 10 años más para ver si es que no se siguen causando, y no sé, la mina cerrada sigue causando impactos ambientales, porque los impactos sociales ya están. O sea, el hecho de cambiar la actividad, una actividad tradicional de agricultura, de ganadería, a una actividad de, digamos, de recursos no renovables, ya es un impacto social. El hecho de que se incrementen los costos en los lugares donde están las empresas también es otro impacto que ya se está viendo, ¿no? Entonces, yo creo que eso tendrán que cuantificar, no solo números, como tú dices, Santiago. Vamos a tener 1.000 millones, habrá que ver. Habrá que ver, porque habrá que ver también inclusive los contratos que... Acuérdense también que ya desde hace más de 10 años, ya, por ejemplo, yo creo que Lundin ya entregó parte de las regalías. ¿Recuerdan que ya se ha entregado, como el caso de la venta anticipada de petróleo, en el caso de la minera aquí en la provincia de Zamora, Chinchipe, ya se entregaron parte de las regalías, gran parte? Entonces, todo eso habrá que analizarlo muy bien para ver si a futuro es realmente rentable versus lo que mencionaba Elizabeth, la pérdida de los servicios ecosistémicos, que en realidad es un tema muy, muy importante. En el tema de servicios ecosistémicos, yo creo que hay mucho, ahí tenemos el tema de la captura de carbono, más o menos el, por ejemplo, las 59 áreas, 25 áreas protegidas que cubren, en las 25 áreas protegidas están las cuencas hidrográficas que abastecen a 20 cuencas hidrográficas que van a abastecer el 80% del agua. Eso hay que ver. Esos son los valores, los servicios ecosistémicos en turismo. El turismo de naturaleza es el que más ha crecido. Y Galápagos es un ejemplo donde el 20% de sus ingresos depende del turismo. El turismo a áreas protegidas ha incrementado por montones en el Ecuador. Los extranjeros vienen a ver, es la biodiversidad. Entonces yo creo que ahí hay que poner el balance, ¿no? Sin dejar, por supuesto, de lo que mencionaba, de explotar, de hacer minería realmente sustentable, que... En términos de definición no existe, porque finalmente las minerales son un recurso no renovable, o sea, se agota. Entonces no puede haber sostenibilidad allí. Pero creo que hay que considerar varios factores para esto, que lamentablemente los políticos no lo hacen. No lo hacen. Los tomadores de decisión no lo hacen. Todo el mundo quiere mantenerse del dinero, o que le ingrese el dinero lo más pronto posible. Punto. Ahí está el problema. Estimada Elizabeth, el cambio hacia los motores eléctricos se propone como una vía para disminuir las emisiones de carbono, pero ¿esto no cree que llevará a otra crisis como la energía atómica, por ejemplo? Bueno, habría que ver, yo hasta ahora justamente pensaba en este tema de la energía atómica y habría que ver, no conozco realmente que los vehículos eléctricos estén impulsados por energía atómica, pero sí están impulsados por un tema de vinculado al litio. Entonces, que es también un mineral y que entra también en una línea de minería, ¿no? Entonces, son cosas que si bien, por eso es que la pregunta inicial que hacían, y quizás esto es como bastante integral, cuando hablamos de una línea de desarrollo y cuando hablamos de que estas actividades humanas van a entrar en un tema sostenible, necesitamos ir mirando todas estas cosas, ¿no? Entonces, si bien el tema eléctrico es una opción y creo que será también el futuro, y ya lo estamos viendo también ahora, por decirles, en las cocinas de inducción y todas estas cosas, ¿no? No solamente por un tema de disminuir emisiones de CO2, sino porque en tarde o temprano en el mundo se va a acabar los combustibles fósiles. Entonces, tenemos que optar por, o sea, la obligación, tal vez como nos hizo la pandemia, nos haga obligar a entrar en estas dimensiones, ¿no? No creo yo que se puedan generar un tema de un conflicto en energía atómica. Creo que es una tecnología que necesita de una inversión muy alta y que no todos los países estarán en la capacidad de entrar en esas inversiones de tecnologías. Y que luego también hasta ahora hemos visto que la tecnología ha sido generada, creo yo, siempre con muy buenas intenciones, pero el ser humano ha terminado utilizándola en cosas que de pronto no han sido las mejores. Entonces, yo aspiraría que no se genere ninguna guerra atómica, les soy sincera, pero más me preocuparía, yo creo que va como en esta línea de litio, y de todo lo que se va a generar alrededor de la electricidad y del litio que se requiere para todas estas baterías de los vehículos, y habría que pensar no solamente en la mirada de la energía atómica, sino también en el tema de las baterías y de cómo, así como tenemos ahora los celulares y que los celulares se convierten en un desecho tecnológico, también eso va a convertirse en un tema de baterías, y lo vemos también en Galápagos, ¿no? Que ya alguna vez hablábamos sobre eso, porque Galápagos tiene regulado el tema de los vehículos, y ahí hay más un tema de vehículos eléctricos. Entonces, entramos como en esa línea, y pues lamentablemente o afortunadamente, no lo sé, Latinoamérica está en el ojo del huracán, porque Bolivia es la mayor fuente de litio en el mundo hasta ahora. Así que Latinoamérica está en el ojo del huracán. Hay mucha gente, no sé si ustedes saben cómo opera Mirador, pero Mirador nos está pagando por cobre, pero se está llevando todo. Entonces sabemos que están sacando todo el material, toda la piedra, la están embalando y se la están llevando. Y a pesar de eso hay pasivos ambientales. Entonces, sí, nos están pagando por cobre y alguno que otro mineral más, pero no sabemos en realidad qué se están llevando. ¿Qué es lo que los chinos se están llevando? Porque no hay un análisis técnico que nos diga en realidad qué es. O sea, de pronto nos han dicho, hay tal cantidad de cobre y esto es lo que les vamos a pagar. Pero, y su discurso es tan, o sea, cuando lo queremos manejar es como hasta tan amigable, porque nos dicen, es que nosotros no queremos contaminar su espacio ni su ambiente con el proceso que es de la depuración de esto. Entonces, nos lo llevamos a China y ya nos encargamos nosotros de allá. Entonces, realmente no sabemos qué es lo que se están llevando. Y quién sabe, y a lo mejor también se estén llevando algo de litio, porque realmente yo tengo entendido por los estudios que hago que China es quien se está apoderando de todas estas cosas. Y luego recordar que de toda la extracción minera que existe, el 3% está en la tecnología. Lo demás están en los bancos centrales y en las bóvedas de muchos países que están dominando el mundo y que hay en esta línea el dominio del lado del norte hacia el lado del sur. Allá está. Entonces, no nos, yo creo que es importante recalcar eso, porque siempre, y es el discurso, ¿no?, de las personas, ah, sí, necesitamos la minería para tus aretes, para tu collar, para tus pulseras, para tus gafas, porque eso también tiene minería, y entonces somos todo un mundo de minería. Y resulta que de todo eso, el 3% está en esto. Y lo demás está bien guardado. Y con lo demás nos van a venir también quizás con nuestros propios recursos nos van a venir a querer a seguir dominando, porque ya este es un tema de dominio. Yo me atrevo incluso a veces a decir que nunca nos hemos liberado de la esclavitud, que este cuento del grito de la independencia es quizás una nueva forma de mantenernos en una línea de la esclavitud, y seguimos dominados por un sistema económico, dominados por unas potencias mundiales que nos dicen qué hacemos y qué no hacemos. Entonces, incluso ahora nosotros como país, los políticos nos han decepcionado. Yo insisto mucho en que nosotros como organizaciones de la sociedad civil tenemos que incidir en esos políticos, porque ellos no están para hacer su voluntad, sino para velar por la integridad del pueblo. Lamentablemente hasta ahora lo que se ha visto es mi poder en la Constitución, mi poder en tal parte, es mi voluntad sobre ustedes. Es quizás también un tiempo de cuestionar la democracia que estamos viviendo, hasta qué punto es democracia. Quizás también tengamos que impulsar un nuevo sistema de convivencia como seres humanos, e ir recordando, o sea, que somos una creación integral, que todo está interligado. Entonces, si vamos a acabar con este recurso, con la madre tierra, con la casa común, estamos acabando con nosotros mismos, estamos acabando con el vecino, estamos acabando con mi hijo. Entonces, creo que nos hace falta también esa mirada integral, ¿no? Antes de la guerra atómica o de los conflictos atómicos, creo que vamos a tener estos otros conflictos ligados a estas otras cosas, Lourdes. Tal vez un poco más de humildad como seres humanos nos hace falta frente a la naturaleza, frente a todos estos fenómenos que estamos viviendo. Se nos va un poco terminando el tiempo rapidísimo, solo quiero apuntar este tema de lo atómico con Fausto. Yo revisaba hace pocas semanas, de hecho a inicios de noviembre, una noticia que salía en Bielorrusia, que inauguraba su primera central nuclear ante las protestas de los países vecinos, justamente por las posibles afectaciones ambientales que pueda generar. Bielorrusia se ufanaba que con esta planta ya lograba su independencia, digamos, energética de matriz atómica para su país y podía empezar a exportar energía. Pero la amenaza ambiental, recordando Chernobyl nada más, preocupa muchísimo a sus vecinos. Entonces, no solo es un tema de conflictos bélicos, sino conflicto ambiental también con esta otra matriz energética que aparece. Bueno, no aparece, estaba ya y ahora se potencia tal vez. Sí, así es. La energía atómica siempre será una amenaza para el planeta entero. No solo para... digamos, para los países donde está, vemos, Chernóbil es un ejemplo, y hay otros casos más. Inclusive, eso también le cobra deuda al planeta, ¿no? Porque no está, especialmente por la facilidad de dispersión. Por eso yo creo que debemos nosotros seguir promoviendo lo que tenemos, ¿no es cierto? La biodiversidad, los servicios ecosistémicos. Mencionaba Elizabeth el caso de los autos eléctricos en Galápagos. En Loja hay un buen programa, por ejemplo, también. Y si está articulado a energía hidroeléctrica, que es sana, que es ambientalmente sana, hay una opción ahí. Los biocombustibles, como por ejemplo como el bioetanol, que son alternativas, aunque también pueden tener sus consecuencias porque se requieren altas extensiones de monocultivos de cualquiera de las materias primas que son susceptibles de fermentación. Pero yo creo que la energía eléctrica será, la energía atómica será un peligro para todo el planeta, porque está articulado inclusive a temas de armamento y todo, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que nosotros defender lo nuestro, defender lo que tenemos y valorar lo que tenemos. Estimado Fausto, respondiendo rápidamente a una pregunta del Facebook, nos dicen, ¿cómo podrán recuperar el ambiente luego de extraer? ¿Quién pagará el alto costo y el cuidado y sobre todo el mantenimiento de los pasivos ambientales? A breves rasgos, ¿qué nos podría responder a esta pregunta que hacen a través de la transmisión y por supuesto a través de la fanpage de Radio UTPL? Sí, yo creo que ahí queda, como decían antes, un gran vacío. No están contemplados el pago de las externalidades. La única forma sería... El lograr que se establezca una especie de seguro, una garantía por lo menos 20 años después de nos queda. Otra segunda vía, otra alternativa sería el fortalecer el control local, el control local de los impactos que causa la empresa, ¿no? O las empresas. Creo que sería la mejor forma de tener, como auditorías donde estén las universidades, por ejemplo, como entes más independientes que permitan verificar si sus estudios de impacto ambiental, si el plan de manejo ambiental se está cumpliendo. Pero por ahora, las condiciones no existen. Por eso yo creo que el tema de las externalidades, los pasivos ambientales riesgosísimo, porque un ecosistema, ecosistemas amazónicos que son tan complejos, tan frágiles, cualquier sustancia extraña, peor, si se trata de metales pesados, va a causar a la larga impactos, no solo a la biodiversidad como tal, ¿no? Pero también a la propia gente por la destrucción de los ríos o principalmente. Se nos termina el tiempo. Queremos agradecerles a ustedes, Fausto, Elizabeth, por habernos compartido su tiempo, su conocimiento, sus orientaciones, sus criterios sobre este tema que debemos seguirlo conversando. Como decía Elizabeth, estas redes son necesarias para seguir divulgando y socializando, pero en un sentido horizontal, no de imponer, sino de conversarlo, de dialogarlo con todas las personas, con todas las comunidades. Así que, bueno, primero agradecerles por este tiempo de ustedes dos, y quisiera dejarles unos pocos segunditos a cada uno para un poco la despedida y la reflexión final. Elizabeth. Bueno, primero pues agradecerles por los espacios que nos brindan para poder entrar en este diálogo. Ha sido muy interesante. Siempre uno aprende de cada compartir que vamos teniendo. Entonces, luego invitarles a ser parte de este trabajo en red. A decir lo que dice el Papa Francisco en Laudato Si, no todo está perdido, porque el ser humano, como tiene la misma capacidad de degradarse, también tiene la capacidad de reconstruirse. Entonces, que esa sea como nuestra fortaleza, y animémonos, integrémonos, hablemos más del asunto, perdámosle el miedo a la cosa y construyamos nuevas posibilidades. Entonces, y luego sí a la academia. Antes de olvidarme, decirle a la academia que en sus manos hay mucha responsabilidad, porque la academia es la que forma pensamiento. Entonces, la academia es la que debe ayudarnos a decir que esto debe cambiar, que no podemos seguir siendo o parte de un sistema servil que destruye la naturaleza y que nos autodestruye a nosotros como seres humanos. Muchísimas gracias, Elizabeth. Su despedida también, Fausto. Muchas gracias. Bueno, yo creo que en el caso nuestro debemos volver la mirada a la naturaleza. El COVID nos dejó esa lección. Vimos cómo la naturaleza recuperaba su espacio en solo pocos meses. Creo que debemos, en serio, volver a valorar lo que nos da. La bioeconomía es una opción. El tema de la generación de la conciencia ambiental a todos niveles, no solo del ciudadano, pero también especialmente lo que más preocupa a los políticos y los los tomadores de decisión y las propias empresas. Yo soy optimista, lamentablemente dependemos de los líderes políticos que nos gobiernan y aspiramos a que sean conscientes y que puedan generar apoyo y políticas públicas que beneficien, ¿no? Que beneficien al ser humano como parte integrante de todos los seres vivos, como uno del 1.700.000 especies que existen en el planeta. Gracias. Amigos, seguimos con más de Foro Abierto y es momento de escuchar el segmento de reportajes, así que vamos a escuchar a todos nuestros reporteros a nivel nacional. Adelante. Es momento de enlazarnos. Es momento de enlazarnos. Ahora mismo, una conexión con nuestros reporteros del Ecuador y del mundo. El municipio de Quito realizó la rehabilitación de la zona donde se venden los productos y plantas medicinales en el mercado de San Francisco de Quito. Ahora se ha convertido en un corredor temático con murales e información que llama la atención de los turistas. Además, es una buena oportunidad para visitar el área de medicina ancestral del mercado, el cual es el más antiguo de la capital, inaugurado en 1983. Una banda que intentó robar $25,000 a una ciudadana fue desarticulada este lunes 14 de diciembre en Quito. La banda esperaba a sus víctimas a las afueras de las entidades bancarias. 6 fueron los detenidos, de los cuales 3 tienen antecedentes penales y varios procesos judiciales. Según la Policía Nacional, esta organización delictiva sometió con armas de fuego a la mujer que transportaba el dinero. La banda, que también delinquía en locales comerciales, está integrada por 5 hombres y una mujer. Las autoridades advierten que el modo sacapintas es una modalidad de delincuencia común, por lo que piden a la ciudadanía comunicarse con la policía en caso de tener que transportar dinero. El vicealcalde de Quito, Santiago Guarderas, indicó que desde este 15 de diciembre hasta el 1 de enero del 2021 se suspende la vigencia de las licencias únicas relativas a actividades dedicadas a la comercialización y venta de materiales pirotécnicos en el Distrito Metropolitano. También se restringe en este mismo periodo la comercialización y la venta de materiales pirotécnicos, la quema de monigotes y la combustión de globos con materiales inflamables en espacios públicos y otros bienes. Guarderas advirtió que quienes incumplan estas disposiciones serán sancionados económicamente. La municipalidad decidió suspender toda actividad de la vía pública como concurso de monigotes y viudas. Un joven de 27 años murió antes de las 10 de la mañana de este martes 15 de diciembre del 2020 en el puente de la avenida González Suárez en el norte del Distrito Metropolitano de Quito. El coronel José Luis Garcés, comandante del distrito Eugenio Espejo, indicó que el hombre al parecer tenía problemas sentimentales. Había amenazado con quitarse la vida. El lunes 14 hubo un incidente, según el oficial, en la casa de la víctima. Este martes salió de su vivienda en su vehículo, se trasladó hasta la González Suárez. Amarró una soga al puente y quedó suspendido. En ese momento un oficial de la Policía Nacional, vestido de civil, que se trasladaba al trabajo, lo observó y trató de rescatarlo. Lamentablemente la cuerda con la que él se había suspendido se rompió por el peso de la persona y cayó al fondo de la quebrada, indicó el coronel Garcés. Equipos especializados recuperaron el cadáver y lo trasladaron hasta el Departamento de Medicina Legal de la Policía Nacional. Para Foro Abierto, desde la ciudad de Quito, informó Estefanía Jiménez. Saludos desde Guaquillas, puerta de entrada y salida del Ecuador. Esta es la información que se genera en la frontera. Realizar un trabajo conjunto en lo que tiene que ver al control de la venta de juegos pirotécnicos fue el tema de prioridad en la reunión que se desarrolló el pasado miércoles 16 de diciembre en la Municipalidad de Guaquillas, en la que participaron representantes del Ejército Ecuatoriano, Cuerpo de Bomberos y Municipalidad de Guaquillas. El abogado Roberto Maza, comisario municipal, nos comenta sobre las resoluciones a las que llegaron. Muy amable, gracias. Un saludo cordial y fraterno a todos los conciudadanos del Cantón Guaquillas y agradecer también a este medio de comunicación digital que va a dar a conocer las diferentes actividades que realiza la Comisaría Municipal de Control y Vigilancia. Nosotros justamente ayer nos reunimos con el Mayor Ortiz, que es el jefe del Centro de Operaciones de Municiones, Armas de Pirotecnia, por decirlo así, en este aspecto, en la provincia del Oro, en donde justamente hoy provocamos una reunión con algunos comerciantes que venden y expenden este tipo de productos, que son los juegos pirotécnicos, en donde pues hemos procedido nosotros a concretar y también a poder aplicar la resolución del COE cantonal. Es explícita en manifestar que el único punto autorizado de venta para estos juegos de la calle Efraín Ludeña, y previo a vender tendrán que venir los comerciantes que se dedican a esta clase de venta de juegos pirotécnicos a sacarle permiso de uso de suelo conforme al artículo 55 de la COTAD. Para ello, pues también en la página oficial de la red social de Facebook del GAD Guaquillas, el mayor Ortiz da a conocer los que necesitan hacer para poder en este aspecto darles el permiso correspondiente. El mayor también fue enfático y categórico manifestar de que hará los operativos pertinentes para primeramente evitar la aglomeración de las personas. El Cuerpo de Bomberos ha iniciado una campaña para prevenir cualquier tipo de accidente por el mal uso de esta pirotecnia. ¿Ustedes como municipio también articulan alguna labor con ellos? Claro, siempre lo hacemos. El año pasado también hicimos lo mismo, hicimos un recorrido, se les avisó, se les indicó, en donde ellos tienen que tomar las medidas preventivas necesarias para poder evitar cualquier tipo de situación que se pueda hacer de control en el casco comercial. Quiero pues llamar a la reflexión a los ciudadanos del Cantón Guaquillas, a quienes nos visitan, que vengan, nos visiten, estamos abiertos. Aquí Guayaquil es una ciudad comercial, turística, pero sin embargo tenemos que actuar en otras actividades laborales y turísticas con responsabilidad. Me refiero a cumplir con los protocolos de bioseguridad cuando vayan a comprar. Igual, si ven una persona que hay algún local que no está utilizando los protocolos de bioseguridad, no les compren. Pero si ven una persona que cumple con los protocolos, que lo hagan, porque es la salud de ellos, la de sus familias también. Se prevé que un gran número de personas lleguen a Guaquillas a realizar compras durante este mes. Ante esta situación, se intensifica la labor de las autoridades en diferentes áreas. Por su parte, cientos de comerciantes guaquillenses aspiran a que las ventas mejoren en los días que restan de diciembre, ya que a causa de la pandemia, el sector comercial se ha visto afectado notablemente durante todo el año. Reportó José Luis Palacios para el programa Foro Abierto de Radio UTPL. Muchísimas gracias a toda esta red de reporteros que están en las distintas provincias y ciudades del país. Esa información oportuna siempre es importante transmitirla a la ciudadanía. Ahora vamos con el segmento Fake News. Convocamos a Claudia Rodríguez para que nos cuente cuáles son las últimas noticias falsas que han circulado por las redes. Hola, bienvenidos al segmento Descubriendo las Fake News. La agencia AB, Estudio de Comunicación, dedicada a la consultoría corporativa en México, levantó un estudio con al menos 500 profesionales vinculados a la industria de medios de comunicación, como reporteros, editores, analistas, jefes de gabinetes y agentes de marketing, para saber acerca de su conocimiento sobre las fake news. Los resultados de la investigación realizada en los últimos meses de 2020, sumada a otra similar realizada en 2019, muestran que al menos el 50% de comunicadores y periodistas tienen dificultades para identificar fake news. Los profesionales reconocen la necesidad de reforzar su capacitación y conocimiento sobre este tema. En el ámbito de la comunicación a nivel organizacional, una de cada cuatro empresas en México ha sufrido ataques a través de fake news. Estas atentan contra la reputación de marcas y empresas y de forma similar en empresas públicas e instancias de gobierno. Estas últimas especialmente en lo que se refiere a la gestión de la pandemia. Y es que tanto los periodistas como los comunicadores tienen la tarea de trabajar con un elemento muy importante, la información. De ahí que su principal misión frente a la gestión de la información en los medios sea la de garantizar la verdad de los contenidos que se difunden por encima del rating, la publicidad y el infoentretenimiento. A nivel general, se han identificado varios efectos nocivos de las fake news en relación a la gestión de la comunicación corporativa. El desconocimiento sobre la verdad o falsedad de una información determinada implica riesgos para la salud, seguridad e integridad de las personas y organizaciones. También limita la capacidad de tomar decisiones adecuadas con base en la información que se recibe. Las fake news son un riesgo para las empresas, cuyo éxito depende en gran medida de su reputación. La falta de regulación, el anonimato en redes sociales y la ausencia de competencias mediáticas por parte de la ciudadanía en general coadyuvan a la impunidad en la difusión de mentiras, de las cuales las redes sociales se han convertido en su principal motor. Dentro de las afecciones a la reputación, se identifica al linchamiento mediático como otro efecto nocivo de las fake news, frente a las cuales la mayor parte de equipos de comunicación no ha ideado estrategias de contraataque ni protocolos para la gestión de crisis. Amigos, hemos llegado a la parte final de Foro Abierto. El tema que hemos abordado hoy se denominó Responsabilidad con la Naturaleza, junto a la magíster Elizabeth Coca, coordinadora del área de ecoteología a Caritas Ecuador en Quito, y el PhD Fausto López, docente e investigador del Departamento Ciencias Biológicas de la UTPL. Nuestro agradecimiento especial siempre a la red de radios que nos escuchan y nos retransmiten a nivel nacional este Foro Abierto. Mi nombre es Lourdes Quesada, un gusto como siempre. Santi, te dejo a ti en la despedida. Gracias, Luli. También gracias a toda la audiencia que tanto en Facebook como en las distintas radios nos amplifican, nos escuchan, nos siguen. Siempre bienvenidos sus comentarios, sugerencias para todos los programas que hacemos de Foro Abierto, cuya intención es llegar a ustedes con información útil y oportuna. Me despido desde Quito, soy Santiago Estrella da Silva. Nos encontramos en un nuevo Foro Abierto. Esto fue Foro Abierto desde Radio UTPL. Hasta la próxima.